Pois moi ben, señoras e señores, xa saben vostedes que estamos no programa Sempre en Galicia, aquí en Radio Cornellá, no 104.6 de FM. Así que estuvemos hasta agora, Laura, tuvemos ben acompañados, que estaba... Moi ben acompañados. Que estaba o estudio cheo, eh? Cheo. Ademais, nunca víase, envíase perfectamente, pois polo Facebook, pois víase perfectamente que estaba todo isto cheo. Sí. E bueno, e agora quedamos ti e eu, pois, para rematar o programa, porque hoxe vai haber un evento moi importante na Asociación Rosalía de Castro, sí, que é o certamen de poesía. O 31. E é o 31 aniversario. Sí. Nada máis e nada menos. Así que, pois... Eles foron, senón, a deliberar... Bueno, deliberar xa está, non? O premio xa está, xa está escrito. Sí, xa están adjudicados, pero ahora hai que preparar todo. Bueno. Porque Tamara vai dar unha conferencia e presentar, sí, presentar o seu libro. O seu libro e tamén o... Van a proxectar todo, sí, o traballo, sí, sí, que fixeron, sí, sí, por eso tiveron que marchar, sí, e bueno. Porque vai haber unha proyección de todo o traballo que se fixo, sí, e todo. E entón, pois, que fixeron alá en... En Combarro. En Pollo, en fin. Un traballo que traen, que vai ser interesante o que van a facer, pois eles aí en Rosalía de Castro. A verdade é que sí, tamén temos que decirle aos nosos ointes que de cara ao ano, o certamen número 32, sí, poden xa comenzar a escribir as súas poesías para mandalas, claro, e poder ser os premiados. Exactamente, que desta vez, bueno, quizás para o ano que ven, o mellor se amplía, que víanse facendo a tres sí, premiados. O mellor para o vindeiro ano, o mellor se amplía fanse un cinco, ou catro ou cinco. Sí. Bueno, mellor, eso é bo. Según as peticións que haxe, eso, según as poesías, que este ano viñeron moitas, moitas, por eso, que cada ano hai máis, entón, sí, sí, que os nosos ointes se animen, non, a facer, bueno, que non hai que perder a vergonza por escribir unha poesía, que hai quen ten moi boa rima para facelas, sí, eu non. Sí. Eu sei que non, ti non sei, pero a min non sabe escribir, sí, pero a poesía. Bueno, que a poesía que ter certos ten, sí, non pode ser sempre. Non é aquilo de poñerse a sentarse, poder poñerte a escribir e tal, pero hai que ter certos sentimentos. Sí, a verdade que a veces, pois vas camiñando e eu coñezco, pois, a un poeta que xa estuvo aquí, aquí en Radio Cornellá, que é de Navi, sí, de Suarna. Eu coñezco tamén, sí, a Toño, o Toño. Pois, cando se lle aparecía calquera cosa que lo que se viña, pois, dice que arrimaba o coche e se iba conduciendo. Pero a veces que iba ali no povo pa isto, el consigo sempre vai unha libreta, sí, e un guión lápiz. Sí, para escribir o que pensa. Pues, eso. E o mellor, pois, para isto, pampón, e hacer unha anotación. Pois, fai unha... Eu sinto admiración, por la xente, porque tamén, a través da poesía, a verdade, que gústame moito leela. Sí. O que pasa que a mí non me sai da mesma forma que... Home, claro. Que podelle sair a esta xente que se dedica a ela. Pero a poesía, eu penso que a poesía... É como dixéramos algo do corazón desa persoa. É o corazón, sí, que en fala aí. Hai xente que a necesita tamén, sí, para desahogarse, para poder expresar o que sente. Bueno. Que eu digo que a veces, teño comentado moitas das veces, que os políticos tiñan que ler un pouco máis de poesía. Sí. É non verdade. Digo que as declamaran. Sí. Pero lela, sí. Bueno, leer máis de todo, creo, sí, non sí, solo do seu. Sí, sí, pero leer un pouquinho máis, sí. Sí. Entonces eso sería bom. Bueno, vamos a ver si Kiko, pois, nos ponga un pouquinho de música. Continuamos, temos tamén, pois, claro, que falar. Que falar con outra xente. Con outra xente, sobre todo de centros. Sí. Así que, Kiko, dai o play. Versos en hemisferio orbitan haciendo grande misterio. Teima de navegante, onírica ley, planeta distante. Thank you. misterio. Teima de navegante, onirica le planeta distante. Habitantes das quimeras, sonhos imperfectos, vidas incompletas, procurando novos dias, vidas incompletas, sonhos imperfectos, habitantes das quimeras, sonhos imperfectos, vidas incompletas, procurando novos dias, vidas incompletas. Caneta de poeta, navega por el mundo, un berro en la maleta, versos en hemisferio, orbita en la fila, grande misterio. Leima de navegante, onírica ley, planeta distante. Bueno, pois vamos a irnos... Vámonos ir aquí pretiño a Barcelona. Pretiño, sí. Aquí, nada, aquí ao lado. E vamos a falar con un colega tamén da radio. Por supuesto. Como é Manolo García. Boas tardes, Manolo. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo están ustedes? Hola, buenas pues tardes. Pues bien. Tardes. Mira, hoy estamos Laura y Maiseu armando, pues porque... Soliños. Hoy estamos los dos. Porque, ah, muy bien. Porque Xulio y todo eso, pues como se faen los premios de poesía en Rosalía de Castro, pues tienen que ir allí a preparar las cosas. Sí, sí. Bueno, contanos cómo va esa andaina que veo que inauguras... E inauguramos que quero vermos aquí o domingo que ven. O domingo que ven. Si podedes, non? O domingo. Bueno, xa falaremos Xulio e eu, e vamos aí porque inaugura, que se inaugura? Nova emisora ou...? Non, nova emisora. Nova emisora, jarai. Sí, é nova. Esta non é a primeira emisora que hai no pobo. Mira. Que ben. Pode sintonizarse polo 102.3. 102.3 FM. Chámase Radio Radio Poliñá y Vallés. Y Vallés, muy bien. Radio Poliñá, Poliñá y Vallés. Sí. Pues nada, hay que eso hay que ¿a qué hora hacéis su programa? Bueno, los programas de momento estamos porque ahora está funcionando. Sí. Pero estamos en periodo de pruebas esta semana, más a que venga, como vamos preparando a parrilla, estamos preparando sí, sí, todo. Sí, sí, sí, sí. Pero mi hora empezará a emitir a partir de luz que ven. Ahora, pues... a ver, o que aquí la escuitala, ahora puedes escuitarla tranquilamente, no 102.3 de FM. Sí. Pero non hai locutores, solamente sale música. Ah, bueno, claro, hai a música, sí, é lógico. Sí, sale música nada máis. Pero o que a queres escuitar, podes escuitala. O que sí, pasa sí. Que se chamas para que che poña unha canción... Sí, vai escutar, claro, ¿sí? Normal, ¿entendo? Normal. Pero despois aquí, pois, o que quera ou facer aí, que se ven algún máis por aí, pois, ou un programa para Galicia, un programa en galego, un programa sí. Do Bierzo... Sí, sí, sí, sí, sí. Todo o que sea, cada unha que queira, pois, pode poñer a... Mira, aquí a facer o teu traballo, unha hora, dúas horas, tres horas, ao tempo que lleva que ven. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira que ben, ves? Ti, pois, claro, ti que eres un xa, en fin, que ti xa levas anos, tamén diante do micro... Levo 16. 16? Bueno, con 16 anos xa se collen experiencias, eh? Sí, no, xa non colles os nervios como cando colles o primeiro. Sí. Cando eu comecei, vivía agua que non vexes. Sí. Vivías auga, pero esto... ¿Qué tipo de programa vas a levar, Tina, emisora? Mira, aquí después, mira, a emisora, ¿sí? Yo voy por libre. Sí. Pero después esos programas, si te ves, quieres hacer un programa de tertulia, sí, o de, sí, poesía, o eso, cada uno... Ten que adaptar su programa que yo guste hacer. O doy libertad a gente para que haga el programa como yo guste. Tanto la de Candice. Como sea, ay, ¿puedes hacer un programa flamenco? Pues para un programa flamenco. ¿Quieres hacer un programa en galego? Pues para un programa en galego. Muy bien, estupendo, claro. Quiero decir que a gente doy a libertad. A emisora es mía. Sí, sí, sí. A emisora. Eres o director, vamos. Sí, o somos propietarios de todo lo que corre ahí dentro. Muy bien. Muy pero bien. Después lo doy a oportunidad a la gente para que ella haga un programa. Sí. Yo quiero hacer siempre que sea limpo. Sí, sí, a ver, claro. A ver, que no, tampoco sabes que no somos como Radio Nacional de España. No, bueno. Evidentemente, emisoras, claro. Ahí no podemos hablar mucho de la política porque o que fala de la política o que vive de la política. Nosotros no vivimos de la política. No, nosotros... hacemos esto por hobby. Exactamente. ¿Entendés? Nosotros hacemos esto porque nos gusta. Claro. Porque soltes, o mellor unha cousiña, pero que case non se nota. Sí, por eso. Pero de eso de dicir esto e outro e aquilo, no. Eso non pode ser. Non, no, porque despois veñe paso que paso. Só sabes o que está por detrás das ondas, que pasa. Cuanto hai que morder. Pero moito. E, pero ti vas a facelo os domingos, non? O que, o programa? Sí. Non, o programa o parei non pola semana. A ver, a radio terá aberta 24 horas. Sí. Pero en locución, quer dizer, locutores estarán desde a 9 ou desde a mañán hasta as 9 ou desde a noite. Vale. Sí. Despois pola noite habrá música, como che digo, por exemplo, con Tades Vos en Radio Cornellá. Sí, o mesmo. Sí. ¿No? O abaixo, que anda facéis o Samboy, sí. O Samboy. Sí. Entonces, pola noite... Hay música. Si hay algún que quiera venir, pues sí, pero si no, no. No. De día, sí, de día todo día. Sí, sí. Pero de lunes a viernes o de lunes a sábado. Sí. Si alguien quiera hacerlo o domingo, pues que paga domingo. A mí A uno, sábado o domingo no lo voy a hacer. Sí. Porque quiero ter tempo libre para ir con vos, ir a un sitio, ir a otro. Hombre, claro. Poco a poco también. Sí. También, a poco a poco. Pero bueno, desde aquí podemos chamar a todos esos fanáticos da radio, periodistas tamén. Tranquilamente, a máis ti que sabes de que vai o tema. Sí, claro. Sí. Sabemos un pouquinho de que vai o tema e isto hai que leválo con tranquilidade. Xente, sí, sobre todo, que teña ganas tamén de colaborar. É que hai moita xente, ai, pois eu quero facer un programa. A despois, ao día seguinte, queda colgado. Claro. Eso é. Ti, Armando, ti sabes que estás aí, a Lena tamén, eu, a Xulio igual. Mira, a Xulio é o tempo que le vai... Sí. Entendes? Sí. Pero o que pasa é que moita xente... ven e aos 4 días cánsase. Sí, claro. O aburrese, ou non se pose nerviosa diante do micro. Sí, a ver, diante do micro ponemos todos nerviosos. Sí, Está igual que sea dentro unha radio, que sea onde sea, pero cando levas 4 días que yo sei o que oyes pola mão, é como se estuera falando co vecino do lado. Que igual. Porque, como nos di, e a ti teñen dito máis dunha vez, como a Laura, tal, non te pones nerviosa. Digo, os nervios van por dentro, non se ven. Sí. Bueno, eu creo que na radio é diferente que na televisión. Na televisión sí que, como das a imaxe, non? Sí. É un pouco, notasete máis se estás nervioso ou non. Sí, pero na radio, pois mira, estás aquí como non te ven. Como se falaras cunha persoa, tomándote sí. un café. Espera, que teño unha xente aquí que están sintonizando a emisora, espera. Sí. Espérate un pouquinho, espera, que vais a escuitarla desde aquí dun coche. Jolín, hasta desde un coche se pode escuitar. Sí, señor. Pon a radio en el 102.3. Dale volumen. Es que tengo Radio Cornellá. ¿Escucha? Sí, escoitamos. ¿La oyes? Sí. Estás escoitando. Pues mira, esto es Radio Poliñá, tío. Estamos en conexión con Radio Cornellá. La estamos estrenando. Ahí, a inauguración. Vale, sí, pues, señor. Alégrame mucho, ¿eh? Sí. Pero... esto, dixéramos, o domingo que ven vai haber, dixéramos, a inauguración oficial. Mira, o domingo que ven, sobre as 4, aquí onde está a radio. Sí. Para esa entrada virá o alcalde. Sí. Sí. Muy bien. También hay una persona que quiere vir. Sí. No sé si es que quiere vir o cura bendecir la emisora. Ah, mira. Bueno. Después de aquí, eso será sobre las 4. Sí. Después de las 4, hay aquí un centro cultural que vamos a hacerlo fuera, pero como chove, bueno, pues si acaso chove o fai frío. Sí. Entonces hacemos dentro de un teatro. Sí, sí, sí, sí. Pero desde las 4 para adelante hasta que... Uh-huh. As 8 novas desde anoite. Sí, sí, sí. Hasta sí. Que a xente aguante. Claro. Ahí tenemos un puñado de artistas que se puede decir, a ver si me acuerdo de todos. Eso. Bueno, puedo decir chos cuantos. A ver, sí. A ver. Mira, teño. Tony de Granada. Jolín. José Lozano. Uh-huh. Aroma Flamenco. Sí. Mira. Alba Luna. Jolín. Elvira y Antonio. Jolín. José Luis Lobo. A ver si me queda. Ah, Joan Montpellier, que a eso seguro que lo conocéis. Sí. ¿Cuál es el otro? Omar Oyer. Ostras. Colin. Paco Jara. Colin. Pili Quintana. Hay muchos más que vienen, pero están fuera de cartel, ¿eh? Bueno. Bueno, todos estos que farán también, que son cantantes. Sí, sí, hay todos cantantes, hay músicos, hay de todo ahí, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Bueno, fálanos un pouquiño tamén da asociación de Sobecá. Bueno, a asociación de Sobecá, yo estoy en la asociación, soy sí. El vicepresidente. Sí. Y en febrero, me sí. Parece que es, que tú ya sabes cómo va, la, sí. Dile a tirar de las orejas ahí a la Elena, que siempre ha quedado de ir, nunca ha ido. Ah, no, Laura. ¿O Laura? Sí. Sí. O sea, que quedaste de ir el año pasado, después al final no fuiste, que dice, quedaste de ir a la presentación aquella que hicimos de, no sí. Me acuerdo de qué, de aquello de... Sí, allí en San Boi, sí. Sí, sí. Y tampoco fue, y pero tampoco. Ahí va. Sí. Yo la perdono. Sí. Sí. Ni soy racista, ni soy... ni sexista. ni soy del régimen malo que le, esa lacra que hay por ahí que había muchos había que colgarlo. Sí, y tanto. Pero por donde uchi dixera. Claro, pues el 16, me parece, yo ahora no te puedo decir que sí, no sí, tengo sí. El calendario delante, pero me parece que es el 16 de febrero. Uh-huh. ¿Sí? Hacemos lo del botillo, lo uh-huh. Hacemos allá en el hotel aquel que se llama... Hostia, ahora no me recuerdo. Es nombre, en Barcelona, ¿verdad? Sí, allí al lado del Prat. En San Boi, era, ¿no? En no. San Boi. Sí, en San Boi. No, que estuviste sí. Eso, ¿no? Íbamos pensado cambiar, pero al final quedó ahí. Ah, y vale. Ahí, y ahí seguirá de momento. Ah, bueno, a Iron France o algo así. Sí, es Iron France con... Hostia, es que tiene un nombre muy raro, tío. Sí, yo... sí. Sí. No, pero si es en el mismo sitio del año pasado, ya sé un día. Sí, es en el mismo sitio, allí al lado del aeropuerto, con sí. Buen aparcamiento y de todo. Además, sería aparcamiento ahí o que quieras. Sí. Pues allí será. O sea, muy bien, estupendo. Seguimos en San Boi. Además, tampoco... Seguimos en San Boi. A ti queda chipertiño. Hombre, sí. a mí quédame preto, porque yo vivo en un hospitalet, claro. Al lado del hospital. Sí. Bueno, en dos pasos. Pues ahí está. Sí, estupendo. sí, entonces ese día quiero, o domingo, ya llamaré a Xulio, si no me pasa allí tu aviso. Sí, ya... Si quieres desvir. Sí. Entonces también voy a llamar a otras emisoras de radio, también voy a llamar a Manuel Valdés, a gente claro. Que hay por ahí, uh-huh. Que quiera vir que venga o que pueda vir que venga, que no uh-huh. Pueda vir o nunca ir a vir, eso ya... Ya es puedo... problema de él. Claro, pero después que no diga que yo no he dicho dice, nada. Coño, no he dicho nada, que no sé qué, que no sé cuánto, mira que conozco, mira que no sé qué, esto y otro. Sí. Que mira, después te echan las cosas encima. Sí, pero porque entre todos, mira, falando, después pueden salir ideas. Pues mira, puedo hacer esto, puedo hacerlo así de este jeito, tal. Mira que nos hacemos así, va y ven, no sé qué, no sé cuántas. Y cada uno, pues, puede aportar a su experiencia. Sí, es cierto. Sí, porque dicen que cuantas más experiencias, mejor. Mejor. Ah, también, es verdad. Claro, porque así puedes escoger. También. Va bien para un también. Digo, claro. Además, nos que ya llevamos una morea de años. Moitos. Sí, moitos. Sí. Pues eso. Bueno, pues entonces, Manolo, yo voy a dar las gracias por... No, gracias a sola voz por llamar. que siempre que hay una cosa, sea donde sea, siempre estás ahí. Sí. A todos los primeros en llamar, sí. En acudir, en cumplir, a hacer todo lo que haga falta en ese entorno que estamos, a que nos movemos tanto. Sí. En galego, andaluz, extremeño, catalán, siempre estamos ahí. Sí, siempre, sí. Ah, oye, magosto, ¿cómo foi o magosto? Fabuloso. Sí? Sí. As castañas... Están boas. Fabuloso, fabuloso. Muy bien. Anda, que as castañas non vexas como están. Eso. No, as nosas saíron boas. Sí. A fin, que despois recordei, porque pregunté a xente quen cría castañas. Sí. E ninguén quiso castañas. Tirei polo menos 20 kilos. Sí. A despois recordeime que... Sí, porque, a ver, as castañas nosas mándanos sempre o ayuntamiento... Falamos cos ayuntamientos, ah. Os ayuntamientos son os que mandan as castañas. Sí, sí. Este ano que concello foi o que vos mandou as castañas? O concello de Noceda. Ah, Noceda. E ao lado de Ponferrada. Sí, sí, sí, sí, vense, onde está. Non me deu tempo ir a visitarlos de os que tuveron o ano pasado aí. Os do concello deste que está hacia o norte de cerca de Villafranca, cerca de Villafranca, que hai tamén todo terra de viños, que en fin, lo llevo ya, escucha, lo llevo ya a Castilla. Sí. Que non me dou tempo ir a ver esa xente. Sí, sí. Que se non iba a visitalos. Non, pues non te preocupes, xa te digo, o domingo xa sabes que tes unha promesa feita. Moi ben. É a rapaza que está ao lado tamén. A partir das 4, tamén, tamén. A partir das 4, sí. Vale. Bueno, pois, gracias Manolo, vale. e hasta sempre. E moitos éxitos. Eso. Que teñades, vale. Sobre todo, pa diante, a seguir coa comunicación por eso, todo alto. Que é a cousa máis bonita que hai. De acuerdo. Vale. Gracias. Venga, un abrazo e visca Radio Cornellá. Eso. Visca. Gracias. Hasta logo. Chao. Bueno, pois, despedimos a Manolo con música. Sí, como sempre. Sí. Só se eche moi bon home, pero algo viardeiro mario pasar por él, menea yo pandei cando el hacia vais para ir collendo a palla, mira ya con disimulo que rebufa como un mulo, tumba que tumba marí, tumba na palla sosé, tumba que tumba marí, mira que le die, vamos a facer, vamos a facer. Contigo o estar o teu ladinho, acelérase meu cortiño, por moito que disimules e tamén te acaloras, cando me sintes pertinho, vos te coma unha motora. Tumba que tumba María, tumba na palla xosé, tumba que tumba María, mira que de día vamos a facer, vamos a facer. Ay María, vamos a facer, que ti no quieres. Vamos a facer. Ay María, vamos a facer, malilla ti eres. María, con... señores, a baixada da marea, e veñan as panadeiras co seu pan fresco. Esperando